Bueno, pues nada, pues arrancamos un día más, una semana más. ¿Ya estamos? Eso parece. Ya estamos al aire. ¿Otra vez los tres? Hace tiempo que no estábamos los tres, ¿no? Hace mucho que no estábamos los tres. Un par de semanas. Creo que los tres juntos en el mismo... Ah, bueno, es verdad. Sí. Desde hecho bastante más. Yo no sé si este año hemos estado, de hecho. Bueno, hoy es miércoles 12 de febrero de 2025 y empezamos un nuevo café de la OFI Libre... Los tres de la UFI Libre. El team oficial. Y además lo hacemos con un programa muy cargadito de información. Que demasiado viene, cargadito de información. ¿De qué vamos a hablar? Ay, yo qué sé, ¿de qué vamos a hablar? ¿Ves esas de cosas asignaturas en a abierto? A estas horas de la mañana. Sí, como sabéis, hay una convocatoria que cierra ya mismo. El día 21. Y bueno, yo creo que pues merecía la pena hacer un programa que explicásemos esos puntos, ¿no? Esas preguntas que nos han llegado a la oficina libre, pues bueno, pues podemos un poco resolver y aprovechar este programa para resolver esas cuestiones. Para que quede claro, lo que se cierra es las asignaturas del segundo cuatrimestre. Sí. Las del primer cuatrimestre ya cerraron y estamos a punto, yo espero ya en breve, de publicar la baremación ya. Entonces, la que nos quedan son las del segundo cuatrimestre, que se presentan hasta los días. Hasta el día 21. Y hasta el día 21 de febrero. Pero vamos a contar un poquito más desde atrás. Venga, ¿vale? Por el principio. Porque muchas veces hemos hablado de asignaturas en abierto y pareciera que siempre nos repetimos, o por lo menos por el nombre suena otra, a mí me suena, ¿otra vez vamos a hablar de lo mismo? Pues sí, porque lo que vamos a hacer es, en este encuentro, sacar los temas que hemos recibido por correo electrónico que suscitaban dudas. Entonces, a partir de estas dudas, vamos a construir el encuentro de hoy. El tercer año que hacemos asignaturas en abierto, esta convocatoria. Siempre se presentaban todas, bueno, no todas, se presentaban una parte a principio del curso y otra parte a la mitad del curso. Eso es. Y antes de que sigas, anuncio también la convocatoria del curso que viene, está ahora mismo en discusión en el Consejo de Publicación Abierta. Si alguien queréis ver el borrador y queréis hacer cualquier sugerencia, o bien pedírnosla directamente o pedirla a vuestro representante. Todos los centros, recordar, tienen un representante del Consejo de Publicación Abierta. Si todo va bien, pues en breve esperamos que se apruebe allí y que ya pase a ser, digamos, conocida para el curso que viene. A mí me gustaría aprovechar, ya que estamos un poco preparando la convocatoria para el año que viene, no tanto para este curso, que el que ya no lo tenga muy preparado pues ya no llega, pero sí de cara al curso que viene, explicar ese básico de decir qué es una asignatura en abierto. También hablamos de materiales en abierto y si hay alguna diferencia, pues una breve explicación. Hasta ahora lo llamábamos convocatoria de asignaturas en abierto. Y para el curso que viene, en principio, va a ser de materiales en abierto, ¿no? Bueno, eso es lo que esperamos, pero todavía no está aprobado. Pero centrémonos en la de este, si os parece. ¿Qué es una asignatura en abierto? Bueno, examen para vosotros dos. Una asignatura en abierto en la Universidad Rey Juan Carlos es una asignatura que tiene sus materiales, tanto apuntes, presentaciones, ejercicios, la guía docente... Vídeos, podcast, programas de ordenador y otros... que están publicados con una licencia libre tanto en el repositorio de la biblioteca como en TV-URJC. Entonces, es decir, y perdón que te corte, que si yo digo, yo tengo mis materiales en YouTube, ¿eso valdría o eso no sería exactamente correcto? No, tenemos un matiz, pero déjame terminar, Tomás. Entonces, eso es una asignatura en abierto para la Universidad de Rey Juan Carlos. Que tengas los materiales que utilizas en una asignatura que está dentro de grado o de máster, que estén con una licencia libre publicados dentro de los repositorios institucionales. Vale, Entonces, a partir de ahí vengo yo con los matices. Todos los matices, pero en principio es. Pero hay un matiz importante con respecto a lo que has comentado. No hace falta que todos los materiales estén en abierto. En realidad, a la convocatoria te presentas con los materiales que tú quieras y puede que en tu asignatura, por lo motivo que sea, parte de los materiales no los quieras presentar a la convocatoria, no los quieras poner en abierto o no sean tuyos o lo que sea. Entonces, a la asignatura en realidad podemos presentar todos los materiales que has comentado. O algunos. Pero la parte que queramos de ellos. Pues no hay por qué poner todo. Se va a hacer una asignatura nueva. Eso es algo distinto desde hace un año y pico. Lo que se va a hacer es, si la asignatura es declarada como de asignatura en acceso abierto, se van a coger los materiales que has presentado y que estarán normalmente en el archivo abierto de la universidad o en TV-URJC, y se creará una asignatura específicamente con esos materiales. Y una asignatura en la que no va a haber alumnos de la universidad, por así decirlo, sino es una asignatura para visitantes, que va a quedar completamente en abierto con esos materiales. Y es para, de alguna manera, mostrar lo que tú estás haciendo en tu asignatura y cómo son tus materiales. Entonces, esto es importante, saber que no estamos abriendo nuestro aula virtual, ¿vale? Sino que se va a generar un espacio nuevo con los enlaces a los materiales que están depositados en la biblioteca o en TV, ¿vale? Entonces va a ser algo diferente a lo que tenemos montado. De hecho, si queréis ver cómo se hace el material, ya está. Los materiales de las asignaturas de primer curso están ya casi todas. Podéis entrar en el aula virtual y veréis cómo abajo a la izquierda tenéis una entrada para asignaturas en abierto. Y si la seguís, podéis ver algunas de las asignaturas que ya están. Entonces, lo importante es recordar vuestro aula normal con vuestra asignatura normal. Va a seguir funcionando, ninguna diferencia. Se abre una nueva con los materiales y las asignaturas declaradas de acceso no abierto. Se cumple unos mínimos que vienen en la convocatoria. ¿Y eso significa que cualquier persona, ajena incluso a la universidad, puede acceder a esos materiales? Claro, pero no hay interacción con nadie. Solamente es acceder a los materiales y la descarga. ¿Vale? Y es muy interesante, ya que he dicho descarga, que podemos contabilizarlas. Entonces, para acreditaciones o simplemente para sentirnos más felices, podemos ver cuánta gente se ha descargado nuestros materiales o cuánta gente ha visualizado nuestros vídeos o escuchado nuestros podcasts. ¿Y a quién va dirigida esta convocatoria? A todos y todas las docentes de la Universidad Rey Juan Carlos, que tienen que estar impartiendo asignatura ahora en este segundo cuatrimestre. Y tienen que ser asignaturas de grado o de máster oficial. Entonces, si tienes una asignatura de esas, te puedes presentar. Y bueno, y entra en los detalles si quieres, que estuvimos hablando antes. Entonces, esto, por ejemplo, que preguntaba Tomás, que ha sido bastante preguntado, ¿no? Si alguien tiene vídeos en YouTube. De hecho, tenemos un profe de, creo que era de filosofía, que es youtuber súper famoso. Bueno, para mí súper famoso porque tiene miles de seguidores, más de 100.000 seguidores, o sea que es súper famoso. Y entonces me preguntaba, ¿mis vídeos valen? Bueno, primero tenemos que ver la licencia que tiene el vídeo, ¿sí? Pero en principio, para que cuenten, tiene que estar subido al repositorio de la universidad. Que estén en YouTube no me vale. Sí, vale para otras cosas, pero no para esta convocatoria, ¿vale? Y recordar que para subiros a la universidad no importa si está en YouTube también, o sea, pueden seguir perfectamente allí. Lo que ocurre es que en la convocatoria se especifica que los materiales tienen que estar en los archivos abiertos de la universidad, que son el archivo que mantiene biblioteca para los materiales, digamos, textuales, PDFs, por decirlo de alguna manera, y TV o RJC para los materiales audiovisuales, audios, podcasts, vídeos, etc. Y en el caso de subir, ya que estamos, ¿no?, con vídeos y con podcast, lo que tenemos que asegurarnos es que tengan una portada, ¿sí?, donde se explique que la asignatura, el grado, la licencia que se va a utilizar, que para esta convocatoria pues pedimos licencias abiertas como la Creative Commons Atribución o Creative Commons Atribución Compartir Igual, y que eso esté especificado o en una cartela o, si estamos trabajando solo de podcast, locutado. Y después en los metadatos también esa información. Esto es muy importante. ¿Cómo se suben esos materiales? A través del aula virtual de cada docente. Entonces tenemos acceso a TV a través de nuestro propio aula virtual cuando podemos depositar ahí y generar las series, ¿no?, que se llaman dentro de TV. Entonces no vamos a poder generar un espacio al margen de nuestra asignatura con los vídeos. Hay que recordar que además la idea de meterlo en el repositorio es una cuestión casi ya básica de ciencia abierta y de los principios que está atribuyéndose ahora a los sexenios, que está atribuyendo, bueno, que siempre tiene que estar en repositorios, que básicamente lo que hace es que podamos acceder a ellos en cualquier momento y que además esté garantizada la conservación de esos materiales, ¿no? Por eso se pide que estén ahí metidos. No es una cuestión caprichosa, sino son principios básicos de ciencia abierta. Sí, entonces, recapitulando un poco con lo que estáis comentando, si son vídeos o audios, ATV o RJC. Forma de subirlos, vía el aula virtual. Instrucciones exactas en la página de la convocatoria, que después pondremos también donde tenéis todo lo que con respecto de esto. Y segunda cosa que has comentado muy importante, todos los materiales tienen que ser libres, y libres quiere decir que tienen o que están licenciados con una licencia de publicación en acceso abierto. Y la universidad ha reconocido hasta ahora dos, que son las dos de Creative Commons Atribución y Creative Commons Atribución Compartir Igual. Se puede usar cualquiera de esas dos licencias, pero todos los materiales tienen que estar licenciados de esa manera, audios, vídeos y los demás materiales. Los demás materiales, cosas tipo PDF, pero también software y algunas otras cosas, al archivo de la universidad PURG Digital, donde se guardan los artículos de investigación también, por ejemplo. Lo que pasa es que estos irán a una colección diferente, que es la colección de docencia. Algo que nos han preguntado mucho es quién tiene que subir los materiales. Pero si vamos un paso atrás, vamos a definir un poco quiénes pueden participar de la convocatoria, ¿no? Supongamos que yo doy periodismo multimedia y que Tomás también da periodismo multimedia. Vale. Yo lo doy en el grupo de la tarde, Tomás lo da en el de la mañana. Usamos los mismos materiales porque pues, nos hemos juntado durante las vacaciones y los hemos estado trabajando juntos. ¿Quién sube los materiales? Vale, Florent, te gusta liar las cosas. Sí. Antes de eso vamos a pensar, si solamente eres una persona que da una sola asignatura, eres tú el que sube los materiales, eres el autor. Perfecto. Si sois un grupo de profesores que dais la misma asignatura, uno o cualquiera de ellos puede subir los materiales a Word Digital o a TVRJC, porque quien los deposita tiene que ser autor, no hay más requisitos, pero la solicitud de la asignatura la va a tener que hacer el responsable de actas. Y en el caso que comentas tú, donde hay varias asignaturas que utilicen los mismos materiales, porque temáticamente las asignaturas son muy similares, por ejemplo, grupo de mañana y grupo de tarde de la misma asignatura, o misma asignatura en cuanto a temario y demás, pero en diferentes grados, pues en esos casos, si los materiales son los mismos y el grupo de autores también, tienen que agruparse esas asignaturas y solo las presentará el responsable de actas de una de ellas. Si los materiales no tienen que ver, porque por lo que sea, se utilizan materiales distintos en grupos distintos y los grupos de autores son diferentes, pues presentarán cada uno su propia propuesta y de nuevo la presentará el responsable de actas de la asignatura. Resumiendo, los materiales los tienen que subir los autores. Cualquier autor los puede subir tranquilamente y ponerlos bien. Puedo subirlos yo y son materiales que hemos hecho Tomás y yo. Eso es. Los tienes uno de los autores porque una de las cosas que vas a hacer es garantizar la autoría en el proceso de subida. Y entonces, para curarme en salud, voy a yo firmar un documento con Tomás donde decimos que somos coautores y que eso él es. Me da permiso para que yo lo suba a la biblioteca, eso ¿vale? Es. Al repositorio. Esto es importante. No es un documento que sea parte de la convocatoria, sino que es algo interno entre nosotros dos que lo vamos a tener mutuamente por las dudas del futuro, ¿no? Estas cosas. Sí. Y entonces, en cuanto a la subida, los autores se organizan, uno cualquiera de los autores sube los materiales. Y después, para hacer la solicitud de la asignatura, siempre es el responsable de actas. ¿Es una sola asignatura? Pues el responsable de actas de esa asignatura. Si son varias, porque los materiales son comunes, pues uno cualquiera de ellos que se tienen que, pues claro, poner de acuerdo. Nos queda ya poco tiempo, me parece. Así que no, bueno, nos quedan tres minutos. A lo importante. Es poquísimo tiempo. Vamos a lo importante. ¿Quién cobra esto? ¿A cobra alguien? Pues sí, cobra alguien. Explica lo del cobro. Sobre todo, ¿cuánto dinero hay en la convocatoria y luego cuánto de ese dinero de la convocatoria general se reparten en lo que son las. Bueno, el tema de cuánto implicadas. Dinero hay, creo que vos lo sabes, ¿no? Para repartir o no. 90. No, ay, no lo sabemos. Sí, nadie. 90. Sí, sí, no lo tenemos. Es muchísimo por aquí, dinero porque tenemos 90.000 altas euros. Expectativas. Tenemos altas expectativas, que es que se presente mucha gente con su asignatura. Pero ojo, si nosotros hemos generado los mismos materiales, recibimos un dinero para compartir entre los dos. Sí, por resumir un poco, lo que pretende la convocatoria es compensar un poco el trabajo extra que supone hacer materiales en abierto. No es un trabajo muy grande, pero sí que requiere bastantes cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, tienes que revisar los materiales, lo primero de todo, para ver que de verdad son tuyos, que tienes correctamente citadas cosas para otros, que el grupo de profesores, por ejemplo, se ha puesto de acuerdo para liberarlos todos ellos, han tenido sus discusiones sobre la licencia, los han marcado con licencias, y quizás lo principal de todo, como los materiales van a estar en abierto y los va a poder ver cualquiera, todos queremos revisarlos con cuidado porque no es lo mismo dar unos materiales que van a ver unos pocos alumnos en el aula que dejar unos materiales que van a quedar ahí para siempre. Para siempre. Entonces eso lleva un trabajo extra que la convocatoria trata de reconocer. No es un montón de dinero, pero lo que se hace es bueno, pues, dar una pequeña cantidad a la gente que participa teniendo en cuenta los créditos de las asignaturas en las que ha participado y cuánta gente son las que son autores. Solamente van a cobrar las personas que den clase en las asignaturas que se presenten y además sean autores de los materiales. Y como decíais un poco, la idea es un poco se va a repartir entre ellos. Las condiciones exactas las tenéis en la convocatoria y si tenéis dudas, preguntad. Y recordad que hay otros beneficios, de todas formas. Os hablaría de tres beneficios, ¿no? Entonces, el económico, por un lado, el básico, el social, decir, o sea, nosotros lo que hacemos es aportamos cultura libre y acceso al conocimiento, que no es cosa menor. Y un tercero. Y tenemos la reserva de las asignaturas, que se aplica a los profesores, de nuevo, que sean autores de las asignaturas, según el número de créditos que tengan en esa asignatura en POD, este año. Entonces, el año que viene, cuando vayan a pedir asignaturas, ellos pueden, si quieren, reservarlas de forma muy parecida a como se hace con las asignaturas a distancia. Y hay otros beneficios de todas formas, porque recordar que también tienes beneficios curriculares, porque tienes certificación de que has visto asignaturas, los materiales van a quedar, como comentaba también antes Flor, en abierto, vas a tener estadísticas del uso de esos materiales, las descargas, etcétera. Y bueno, hay otros beneficios relacionados, por ejemplo, con Docentia y con algunas otras cosas. Acaba de salir ahora además la convocatoria, o sea que... La dimensión 4, acuérdense que tienen que meter los que ya tienen asignaturas en abierto, que no les pase como a alguien que conozco que se olvidó de meterla a pesar de tener asignatura en abierto. Estamos terminando, hemos terminado, ¿no? Pero hay un beneficio más de esta convocatoria, que es que participan automáticamente en las jornadas de cultura libre con su material con sus materiales docentes en abierto, ¿vale? Entonces se los invita a una pequeña No es obligatorio, pero todo el que quiera venir a contarnos los materiales pues va a tener un hueco en las jornadas, porque nos parece muy importante también pues que el resto de la gente de la universidad conozca qué cosas estamos publicando en abierto. Entonces, lo más importante: primero hay que depositar los materiales en el repositorio institucional de la biblioteca o en TV. Dejo ahí fechas del 19 de febrero. Y hasta el 21 de febrero tienen tiempo para completar el formulario en la sede electrónica buscando la convocatoria. ¿Vale? Así que ánimo para poner bien los datos y las licencias en los materiales, a subirlos y a participar de la convocatoria. Y cualquier pregunta, recordar ofilibre@urjc.es. Ya estamos, ¿no? Pues nada, ya estamos. Muy bien. Chao, chao. Otro día más. Venga, nos vemos el siguiente miércoles.